muda, muda, muda, muda. Fuente. Fluir. Chispa. Fuerza. Nacer. Presente. Todo. Semilla. Nada. Reír. Sangre. Revolucionaria. Llegué a este mundo para romper las normas, los esquemas, para generar el vacío necesario para reinventarnos. Unión. Aliento. Muda, muda, muda, muda. Buenas tardes. Bueno, hoy quiero que sepan, la gente que no está acá en el Valle de Tras la Sierra, porque esto, si no lo vivís adentro, como que está dentro tuyo, hay un frío afuera, estamos esperando la nieve, anhelando de que por suerte ya en algunos lugares, al parecer, cayeron copitos, ¿no? Que te das ilusión, ¿no? ¡Ah, va a nevar, no va a nevar! ¡Qué emoción es cuando nos visita la nieve, cuando nos visita el agua! En ese estado sólido, ¿no? Y que cuánta magia que nos regala, ¿no? En el imaginario, ¿no? El armar un muñeco de nieve, ponerle la zanahoria, la bufanda del pibe, ¿viste? Como, bueno, eso, jugar al culipatín, ¿no? Esas cosas que después no terminás haciendo quizás ni la mitad. O el culipatín te invita el hecho de salir a caminar y ¡pah! Te la das, ¿no? El culipatín se apodera de vos y bueno, y trascendemos, ¿no? Así que muy buenas tardes en esta tarde de helamiento total a mi amiga Moni. ¿Cómo estás? Ahí está. Buenas tardes. Ay, sí, a todos ahí escuchando. Sí. Da mucha alegría, por lo menos a nosotras. Sí. Nos da mucha alegría estar esperando la nieve. Aparte de que ya venimos viendo las fotos a lo largo y a lo ancho ahí de nuestro país, porque hasta en Comodoro Rivadavia, contra el mar, se nevó toda la semana. Así que sí, contentas con la ilusión de la nieve y con estar acá una vez más en este ritual, porque hay que explicar, decir discúlpenos, sí. Pero el invierno la semana pasada nos pasó por encima, no estuvimos por aquí. No, estuvimos un poquito también aprender a reposar, aprender a escuchar el cuerpo, que muchas veces hablamos de esto, de la propia escucha, ¿no? Del poder decir, bueno, para hoy no puedo, ¿no? Y también habilitárselo, también por suerte tenemos este trabajo tan hermoso, ¿no? Que es también uno poder determinar que los tiempos, ¿no? Pero principalmente la escucha, que no me parece poca cosa, ¿no? Porque muchas veces evitamos escucharnos desde cosas mucho más profundas hasta estas como, ¿no? Tipo, bueno, el cuerpo te da tipo fiebre, listo, bueno, dale. Chao. Deja de hacerte la tipo superpoderosa. No se puede. A veces hay que escuchar ese momento que el cuerpo te dice: che, loco, si bajás un toque la intensidad, quizás podemos escuchar otras cosas, ¿no? Que otras. En esa quietud, ¿qué otras cosas empiezan a aparecer, ¿no? Yo estoy en una, quiero que lo sepan. El estado gripal me ha despertado. Como esta quietud, ¿no? Empieza a dar como lugar a la escucha de otras cosas que tienen que ver con un trabajo quizás mucho más intenso, ¿no? Y bueno, agradecides a eso, a poder escuchar, el poder tener unas compañeras que son unas genias, que te abrazan y que te acompañan. Y bueno, nada, felicidad por estar de vuelta acá, en este micrófono, este espacio que se abre para poder trabajar sobre la intención, que es lo que más nos ayuda, ¿no? Esto, la intención. Opa, ya está, ya estoy, que tengo que pensar en el próximo programa. Ya está, es así, evoluciona, seguir avanzando, ¿no? En este camino del tratar de a poquito sanar cositas muy viejas, ¿no? Que es más fácil taparlas, como ya hemos hablado muchas veces en este proceso de sanación. El poder poner en palabras, este es un espacio de palabra, ¿no? Tanto es tan así. De la palabra, ¿no? Que uno tiene que traerla y decir, mira, por algo está llegando acá, ¿no? Como esa cartita, ¿no? Sí. Recién le contaba a la Monique, me encontré con un oyente que le decía, pero ¿por qué no me mandan mensajes? Mándenme mensajes, porque yo sí pienso en ustedes, ¿entendés? Más, ahora que ya sé que tenemos ciertas oyentes, digo, bueno, más allá de que quizás no me escuchen hoy, mañana en algún momento van a escuchar. Porque estamos trabajando con el tarot está viniendo, está diciendo unas está hablando del pensamiento, ¿no? De las palabras. Cada carta que venimos trayendo, que nos sale las espadas, ¿no? En este camino del tarot, nos habla de la palabra, ¿no? Y ayer hablando con una persona, esto, ¿no? De poder poner en palabras, ¿no? Ubicar las cosas, darles entidad, nos hacen poderlas superar y poderlas trabajar de forma amorosa. Darle espacio a las cosas que nos pasan adentro, que muchas veces nos pasan. ¿Cuántas cosas nos pasan por adentro? No podemos poner nada en palabra. ¿Por qué? Porque a veces la cabeza está en una. No, bueno, está bien, bajarlas, ¿no? Bajar a esto, a cómo poder sanar con las piedras, con también entender qué es lo que vibra el cosmos para poderlo integrar, ¿no? Habitarlo, ¿no? Como esta lunita llena en Capri, que, bueno, al parecer vino bastante intensa. Sí, venimos trabajando ahí esto, las despedidas también, que es parte de la vida, parte del ciclo, ¿no? Es continuar en otra forma. Así que despidiendo a todos esos seres que tuvieron ahí el momento ya de pasar para el otro lado y que nos estén ahí iluminando con esa luz hermosa, yo le quiero mandar un abrazo enorme a mi amigo Gabriel. Y bueno, este programa hoy va a ser para Mamuchina. Nada, con la luz ahí que nos va a regalar el arco iris. Hoy vamos a hablar del arco iris y esos colores mágicos, ¿no? Sí, esos colores mágicos que componen la luz, ¿no? Justamente. Exactamente. Esa que hablabas, la luz que somos. Y que la luz es una sola parte, desde que se irradia a través de todo el espacio sideral. Y que se compone de tantas cosas increíbles, hasta nosotros, seres biológicos, de carbono incluso, sí. ¿No? Recordarles ahí a quienes están escuchando que la intención va en esa carta, ¿eh? Sí. Todo esto ahí. Conéctense. Para que conecten con la carta y sepan que también pueden comunicarse con nosotros al celular 5761-73 o si quieren escribir también al Instagram Muda Programa Radial y le vamos a dar con todo al arco iris, que en realidad sería todo lo que nos compone casi. Exactamente. Movilizante la semana. Sí, es que estuvo muy intensa. Y bueno, también tenemos, bueno, cósmicamente nuestra amiga está vibrando en otra parte del valle, en la parte más sur del valle. Estamos unidas así como en conexión, esta luz, esta vela, este ritual. Acá también la invoca a Mel, a mi astróloga que la amamos. Así que en un ratito ella nos va a traer ya directamente, ella se va a meter a full con la luna llena en Capri, que Capri ya sabemos, ¿no? Es un elemento tierra, ¿no? Muy fuerte, mucho temperamento, mucha fuerza. También, bueno, y vino con esta vorágine de limpieza, que está bien, es parte, es parte. Siempre limpiar, así que nos renovemos. Claro. Así que bueno, nada, estuve ahí como muy investigando, aparte desde la cama, porque estaba tirada así, pero dije, che, pará, el arco iris, ¿no? Que uno, como, ¿no? ¿Cuántas historias hay, ¿no? Con respecto al arco iris, ese evento... se le llaman fotometeoros, ¿sí? Bien. Porque es como, en realidad es un fenómeno óptico. Claro. ¿No? Entonces, y no saben, al parecer hay 12 tipos de arcoíris. Yo nunca en mi vida creí que había tantos, pero bueno, al parecer puede haber un arcoíris por cada color. Claro. Pueden ser monocromos, se bien. Llaman. Bueno, es un fenómeno causado por los rayos de luz que se refractan en las gotas de agua que están suspendidas en la atmósfera. Sí. ¿Viste? Entonces, lo que te dice, consejo es, vos te tenés que poner mirando las gotitas sí. y el sol tiene que siempre estar atrás tuyo. Si no, no se puede ver. Es como, real, es como... Tiene que ver con la perspectiva, que no es una no es poca cosa. No. La perspectiva desde todo lo que uno pueda decir, ¿no? O sea, muchas veces, ¿cuántas veces te cuentan una historia? Vos desde tu perspectiva la mirás y decís, che, no sé, qué aburrida tu historia. ¿Qué te pasa? Y el otro está re sufriendo, ¿viste? Sí. ¿No? La perspectiva como... acá es fundamental. Sí. En el arco iris es fundamental, desde la perspectiva que uno esté. Lo que pasa es que cuando este espectro de luz blanca, sí. Nos da la capacidad de poder observar los 7 colores. Claro. ¿Qué sería? Siempre en la parte superior está el rojo. Eso para que lo sepamos. Sí. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de arcoíris que pueden estar al revés. O sea, claro. Por eso apunto. El arcoíris en la parte de arriba es rojo, ¿no? Después le sigue el naranja, el amarillo, el verde, el azul... el índigo, ¿no? Que es un color bastante particular, y el violeta. Entonces, el violeta siempre está en la parte de abajo. El orden sí. que tienen tiene que ver con las revoluciones, digamos, de esa vibración, ¿no? Mirá. Eso, la cantidad de revoluciones de la vibración hace que se ordenen por la que tiene más, que aparece primero. Ah, exacto. Así que bueno. Por eso está lo que no vemos, que se llama infrarrojo, ultravioleta, porque eso está en otras frecuencias más allá de estas que podemos ver. Ah, sí. No, bueno. Entonces, los primeros estudios al respecto los hizo Newton, ¿no? Claro. Ya en 1665, el chabón ya empezó como tipo con este mambo, que habla de la refracción, que es el cambio de dirección y de velocidad, cosas ya más me meto en la física, química, pero bueno... O sea, realmente cuando hay gente que estudia sobre la refracción, la reflexión, que es diferente, sí. ¿entendés? Que es el cambio de la dirección de la onda de la luz, ¿entendés? O sea, mágicamente, o sea, cuando uno ve, cuando está pudiendo ver un arcoíris, que es, o sea, las condiciones tienen que ser de cierta perspectiva, incluso tiene que haber cierta cantidad de grados sobre... a dónde está el sol reflejando, claro. en la parte, puede estar entre 40 a 42 grados del horizonte, no es, o sea, o en la parte más de arriba o bajando, pero ya después cuando empieza a bajar ya no lo ves más, claro. o sea, es como muy mágico el momento, tiene, no es que en cualquier momento ve uno en un arco iris, ¿no? Sí lo puedes hacer un poquito con... esto como se dice, con la manguera. Claro. A veces decís, ¡ay, llegó un arco iris! Pero bueno, digo, ¿no? Es como, tienen que haber como condiciones muy específicas en la atmósfera para que se puedan ver los arcoíris. Sí. Entonces, vamos, te cuento. Está el arcoíris primario, que es este que hablamos, que es el comunacho, el que se ve cuando llueve o cuando se salpica en una caída, en una catarata, que ese es el que tiene este orden que yo te digo. Arriba el rojo y abajo el violeta. Claro. Después existe el arco iris secundario, ajá. que es uno que se refleja arriba del arco iris primario, pero al revés. Ajá. Por eso, digo, cuando ahora veas, decís, che, para, ¿cuál será el primario? El primario es el que empieza en el rojo y termina en el violeta. Abajo, ¿entendemos? Entonces, después, viste que a veces pasa. Después hay otro que se llama el supernumerario, que es como que... tipo un arco iris, otro. Varios arcos. Varios arcos y tenues. Claro, tenues. ¿Sí? Tienen que ser tenues. Después existe esto, el arco iris rojo, que al parecer como que es el más conocido de los monocromáticos. Claro. Porque es se hacen luego de la lluvia, durante el amanecer o el atardecer. Claro. ¿Sí? Que yo creo que ese es el que vemos cuando vemos la sierra y se pone de un color que es increíble. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que se sucede eso. Pasa que como no vemos los siete colores... Flasheamos que no, pero sí. Claro. Exacto. Después está el arco iris circunhorizontal, ponele, que es de pequeñas gotitas que surgen de unas nubes que se llaman cirro. ¿Saben por qué? Porque son las nubes de frío. Claro. ¿Sí? Son las nubes que están muy altas y muy frías y que parecen mechones de pelo. Bueno, cuando están esas nubes, que quiere hablar, realmente habla de la temperatura, ¿no? Se logra observar este otro arco iris. Después existe el arco iris gemelo, que parten de un mismo punto, ¿entendés? O sea, de ese punto nace otro, ¿entendés? Bueno, esto, hay miles de arcoíris que, o sea, yo no tengo, la verdad nunca vi otro que no sea el primario o el secundario, que ahora acá, cuando una vez es en la sierra, como tenés mucha perspectiva, podés ver, ¿viste? Como un poco más allá y a veces hay algún secundario, pero no, tampoco es que, pero no, nunca me imaginé que había tantos arcoíris. Claro. O sea, al parecer... El doble que hemos visto acá, ¿no? Exacto, el secundario. Ese que se refleja. Pero bueno, ahora ya sabemos. Ahora le podemos decir, ah, mira, este es... El secundario. Antes tenemos un arco iris loco. Así que bueno, nada. Lo que sí es esto, como el arco iris trae una magia muy particular, ¿no? Cuando uno lo observa, ¿no? Cuántas historias que hay con respecto al arco iris. Hay una historia guaraní que habla sobre unas mariposas. Que una es herida muy gravemente, entonces todas sus amigas, que tenían cada una el color del arco iris, le pedían, por favor, que ella no muriera, ¿no? Y le dijeron que, bueno, que si ellas querían continuar juntas, nada, al otro día, después de una larga tormenta, hubo un arco iris en donde estaban representados cada uno de los colores, ¿no? Esa es una historia guaraní. Que habla del arco iris. Después existe el irlandés, el muy común, sobre ese duendecito, que dicen que lo tenés que mirar. Sí. O sea, vos tenés que buscar, encontrar al duende y no lo podés soltar con la vista, porque si hiciste así, lo perdés. Lo perdés. Y él, supuestamente, para que vos le des su libertad, te va a dar toda la guita. Claro. O sea, pero no podés ni pestañear, ¿entendés? Es como que es muy difícil. Pues sí. Es mentira. Para mí ese no le creo. Ese no le creo porque es muy difícil. Es muy difícil no poder pestañear cuando ves al duende. Así que bueno, nada. Hay miles y miles y miles de historias con respecto al arco iris. La verdad es que genera mucha magia, muchas ilusiones ver un arco iris, ¿no? Sí. Es algo que es un fenómeno. Realmente que genera como esa sensación de felicidad adentro, sí. ¿No? Así que bueno, hoy invocando a este arco iris, a los colores, ahora en un ratito vamos a hablar un poquito más sobre los colores, sobre los chakras y las piedras. Así que bueno, ahí comenzamos de a muy poquito este programa llamado Muda. Thank you. Vamos ahí. Y bueno, el arco iris, obviamente, que con toda esa magia que contiene cuando lo vemos, ¿no? Es que también volvemos un poco a la conciencia de justamente la perspectiva, lo que vemos, ¿no? Como nuestro ojo es el traductor junto con el cerebro de esto que vemos, que no sabemos muy bien, porque sabemos físicamente que no es real, ¿no? Que los átomos son 98% vacío, ¿no? Sí. Incluso que la materia oscura del universo, yendo bien ahí a lo científico nomás. Bien científico, nosotros somos así ahora. Científico. También le damos a eso. Es transparente, ¿sí? Es simplemente oscura porque la luz no es la suficiente para refractar sobre todo lo que hay en ese vacío. Pero en realidad es transparente y bueno, nuestro ojo lo ve negro. ¿Y cómo se certifica que existe una materia oscura? Porque en los cálculos de la refracción de la luz y la masa, lo que sabemos dentro de la ciencia física, siempre las cuentas les dan de más. Entonces es por eso que se da sí o sí por confirmado que hay una materia que es oscura, ¿no? Eso. Somos nosotros, humanos, aquí, ¿no? Volviendo a al pequeño mundo que somos, también porque somos un universo en cada cuerpo, es que vemos colores, que la luz nos hace ver colores, dependiendo justamente, como les decía, la frecuencia que tienen, ¿no? Si queremos ir a lo estrictamente técnico, te puedo decir, claro, el número del rojo es entre 618 y 780, por eso es el que aparece primero por la cantidad, y el violeta, que es el de más abajo, o sea, va más lenta la frecuencia, va de 380 a 427, ¿sí? Por eso la longitud de onda, ¿no? La frecuencia es mayor en unos colores y menor en otros. Obviamente nosotros somos átomos vibrando. Exacto. Esto también incide en nuestro cuerpo, en nuestra materia. Y hay montones de disciplinas de medicinas que utilizan los colores también para acompañar terapéuticamente. Sí. En la medicina ayurveda, en la naturopatía, se utilizan también los colores para acompañar los procesos curativos. ¿Viste que vos por ahí entras a la casa de una amiga y la luz es como medio fría? Sí. Te resulta incómoda. Y te terminás dando, cuando apagan la luz y ponen el veladorcito, ¿no? Te terminás dando cuenta que era la luz. Bueno, eso pasa también con los colores, con lo que cada una de estas vibraciones, de estos numeritos que emanan, estimulan en nuestro cuerpo. ¿Con qué resuenan? ¿Sí? Sí. Entonces, está bueno que lo sepas, venimos a contártelo, para que vos veas ahí en tus ambientes. Exacto. Por ahí alguna que otra doña, amiga, conocida, por ahí te dice, ay, nena, toda tu ropa es oscura, ¿no? Son cosas que dan un mensaje, ¿no? Los colores dan una sensación. Es así. Entonces, vamos a contarle un poco, ya lo hemos hablado por ahí otras veces, pero ahora es específicamente al respecto de cómo nuestro cuerpo reacciona a los colores. Me encanta. ¿Sí? El rojo está obviamente asociado a la energía, al vigor, al estímulo. A la acción. A la acción, ¿sí? Y, por lo tanto, levanta el ánimo, el rojo, estimula, activa la mente, activa la circulación sanguínea, ¿sí? Activa el movimiento de los nutrientes, ¿sí? Activa los cinco sentidos, actúa sobre el sistema nervioso central y el hígado, así como esta cuestión de la saludabilidad de los glóbulos rojos de la hemoglobina, ¿sí? Exacto. O sea, un ejemplo, si tenés fiebre, no uses rojo, ni comas alimentos rojos, ¿no? Porque esto estimula la activación. Claro. O sea, ¿no? Bueno, depende del efecto que quieras lograr. Claro, ¿no? claro. Veces hay gente que quiere levantar la temperatura para matar el bicho, ponele. Entonces, bueno, lo que se puede hacer. Y si tu niño es más bien activo, mejor que su cuarto de juegos o su habitación no haya demasiada preponderancia del rojo porque lo excita todavía más. Eso es real. Por ejemplo. Exacto. ¿No? ¿En qué podemos ahí tratar de ver? ¿No? Sí. El naranja. El naranja es una ahí la mezcla del amarillo y el rojo. Entonces igual también estimula. Estimula. Pero va más hacia el lado de la energía de los pulmones y del estómago. Ayuda en tratamiento de náuseas, por ejemplo. Ah, mira. ¿Sí? Puede aumentar pulsaciones un poco, algo tenue del rojo. Estimulan la tiroides y el crecimiento de los huesos. Y produce energía para extenderse a todo el cuerpo. Sí, ¿sí? Es divino el naranja, la verdad. Es alegría, ¿no? Sí. Un poco también en la circunstancia de lo que genera. Pero estimula ahí más tranqui. Sí, ¿no? Sí, es más relajadito, pero igual es activo. Claro. Es un color activo. Es cálido. El amarillo tonifica los músculos, activa los ganglios linfáticos, mejora el sistema digestivo, estimula intestinos, páncreas, los fluidos digestivos, ¿sí? Fíjate ahí como por ahí podés ponerte una banda amarilla en el cuerpo cuando estás con problemas digestivos, ¿sí? Que te dé el solcito, ¿no? Como esas cuestiones. Es considerado un color purificador y utilizado de manera adecuada, remueve toxinas y parásitos del tracto digestivo. ¡Apa! ¿Sí? Una lucecita amarilla está buena tener por ahí, ¿eh? Sí. O algún amuleto, ¿no? Algo que nos estimule por ese lado. Contribuye también a eliminar imperfecciones, toxinas en la piel, ¿sí? Purificador de sangre. Y también mejora estados de depresión, de apatía. ¿Viste? Cuando no tenés ganas de nada, ¿no? Como, y la falta del ánimo, ¿no? Sí. Como, es el mejor para esos momentos, porque no es un rojo que es como, claro, un montón. Te vas no. al otro lado. Es para poder simplemente mover ahí de la apatía, ¿no? Ir hacia la purificación. Me encanta. El verde es el color que está más abundante en el planeta. Sí. ¿Sí? Es importante ahí de saberlo y de entender también por qué sentimos bienestar cuando estamos en la naturaleza, ¿no? Sí. Que lo que tiene, sobre todo, es el color verde, ¿no? Sí. Contribuye a aliviar la tensión, la presión arterial, la tensión en todas sus formas, equilibra los hemisferios cerebrales, estimula la pituitaria, que es la que tenemos en el centro del cerebro y la que controla a todas las glándulas del cuerpo, estabiliza cualquier disfunción crónica, cualquier disfunción aguda también. Así que también es la más usada, ¿no? La vibración verde, la luz verde, los colores. También para aliviar gripes, resfriados y también las infecciones, ¿sí? En esto de que la infección es roja, naranja, amarilla, el verde contrarresta. Hace como complementario ahí que se modifique, sí o sí, que se mueva. Es muy fuerte su poder sanador, sabemos igual que es justamente el color al que se le adjudica la sanación, porque nos lleva a ese equilibrio, digamos, como la naturaleza, ¿no? Exacto. El azul, ya vamos a los fríos, también elimina toxinas, pero a través del aire, de la respiración, ¿sí? Estimula que la eliminación de toxinas sea a través de la respiración. Estimula también, digamos, los poderes intuitivos o la confianza, ¿no? En una misma, en un emisme. Estimula la confianza. Construye vitalidad a la vez, ¿no? En esa sensación que genera. También relaja, ¿sí? Sí, baja pulsaciones. Centra, equilibra, armoniza. Alivia irritación, comezón y dolor de afecciones cutáneas, ¿eh? A ver, baño de luz azul, pañitos azules. También baja la fiebre, la inflamación. Y activa la glándula pineal. Mira, ¿sí? Que es la que sería detrás de los ojos, ¿sí? La que está como el tercer ojo que se dice, ¿no? Perfecto. Después tenemos, obviamente, el azul y todas las gamas del azul, porque también puede ser más celestito, sí, ¿no? Turquesita, ¿no? Claro, sirven para meditación, para conexión, para cuando tenés que resolver un problema y concentrarte, sí, ¿no? Como que trabaja ahí bien, aquietar la mente. Exacto. El violeta contribuye con el control del hambre para interferir en el metabolismo. Ah, mira. Así. Ayuda a calmar los órganos, a relajar los músculos, incluido el corazón, y también combate infecciones. Ah, mira. Contribuye profundo a purificar la sangre y también es calmante. Sí. Para el sueño, calmante para el dolor, calmante para aliviarse, ahí. Veo que las lavandas, ahí todo lo que es violeta de alguna forma aporta en este alivio en general, en un calmante en general, ¿no? Esto es un poco ahí las aplicaciones de la naturoterapia, en medicina ayurveda, por ejemplo, hay irradiaciones con lámparas, ¿no? Se utilizan. Mira cómo no. Como acompañando los tratamientos específicos de cada medicina. Así que vos ahí podés fijarte, ¿no? Dentro de los colores que ya tenés, ¿no? Que por ahí ya tenés en telas o en lamparitas, o cómo pintaste tu casa, el ambiente en el que vivís, ponerle ahí un poquito de la intención a través del color. Ay, sí, que aparte es tan lindo, ¿no? A veces esto, estás en un espacio donde querés como que sea más creativo, bueno, impulsarle más con el amarillo, naranja, querés un consultorio para la gente que va a relajarse, ver cómo poder estimularlo con estos colores que la verdad que son bellísimos. Nosotras, acá en este programa, siempre que hablamos de los rituales, invocamos a los colores muchísimas veces, en la gran mayoría, con el tema de las velas, claro, ¿no? Las velas, que para nosotras es parte de nuestro ritual, es fundamental los colores, porque con la vela uno puede estimular ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, un ritual de transmutación violeta. Claro. O sea, no hay otra cosa, ¿no? Entonces tratás de invocar a todo lo que sea violeta. Podés armarte con una velita violeta, ¿no? Primero, como siempre hablamos de la intención, las velas representan al ser humano, o sea, dentro del ritual, lo que habla cada vela, más allá del color, lo que representa es la cera, el cuerpo físico, la mecha es la mente y la llama es el espíritu, ¿no? Entonces, esta vela no es simplemente, prendí una velita, no. En un ritual va a representarnos a nosotros, ¿no? Con todos sus componentes. Y entonces ahí decís, bueno, listo, quiero transmutar, quiero que esto ya cambiar, esto ya no es lo que yo necesito o no me está sirviendo, necesito transmutar. Bueno, invocamos todo lo violeta que tengamos, nuestra vela violeta. Por ejemplo, si queremos trabajar en el amor propio, traemos en el amor, ¿no? Porque o en el merecimiento, ¿no? Se trabaja con el rosa, por ejemplo, en las velas, porque habla de principalmente del amor y del romanticismo, ¿viste? Esa cosa de romántica. Pero tiene que ver con la dulzura, con el cariño, ¿no? Y por eso a veces mucho con el cuarzo rosa se trabaja con eso. Claro. El cuarzo rosa es mágico para trabajar el amor propio, que es la base fundamental para todo, ¿no? Que eso después se traslada a otras situaciones. Claro. El naranja es para traer la energía positiva, esto que hablabas vos hace un ratito, la lucidez, el optimismo, ¿no? Porque a veces estamos medio en una y no podemos ver, ¿no? El naranja nos ayuda, nos estimula, nos motiva a nuevos proyectos, ¿no? Me voy a bañar en naranja. Sí, es hermoso aparte. Pero bueno, por ejemplo, el amarillo habla sobre la seguridad en uno mismo, ¿no? En la creatividad, esto que hablábamos hace un rato. Si vos querés estimular la creatividad, te prendés una velita amarilla. Ya estoy bloqueada, no puedo. Una velita amarilla, ¿no? También mejora la comunicación, ¿no? A nivel personal, espiritual, es hacia uno siempre los trabajos, y principalmente con las velas. Bueno, el rojo ya directamente habla más sobre la pasión, ¿no? Algo más como como esto, es el que representa el chakra raíz, ¿no? Que es el chakra principal para la creatividad. El rojo tiene esa vibración positiva, ¿sí? Que, bueno, puedes a veces ser súper estimulado o no, ¿viste? Como por eso también está bueno trabajar esto que decís. Depende los espacios de uno. A veces no te das cuenta que te pintaste tu habitación con la pared roja y decís, che, no sé, quizás es como que estoy más tranqui, no combina. Entonces está bueno también aprender de que eso también nos estimula y nos hace, quizás nos despierta algo y no sabemos qué es lo que realmente nos hizo pintar esa pared de rojo, ponele. Claro. ¿No? Porque el rojo es un color muy característico. Por ejemplo, las velas plateadas invocan a la luna, ¿no? A la energía femenina. Y el dorado, lo mismo, al sol. Al revés. Nos representa la energía masculina. También habla, las velas doradas hablan un poquito también de la suerte, de la victoria, ¿no? Después, ¿qué color me queda más? El azul habla de un poquito que tiene que ver con esto que vos hablabas, de los pensamientos, todo lo que tiene que ver más con la parte más mental, ¿no? De esto, del autodominio de las emociones, ¿no? De pensar un poquito más y no dejarnos llevar, ¿no? Bueno, nada, ahí hicimos como un esto, armonía, trae el azul. ¿Qué más? Puede ayudarnos en etapas de transformación. ¿Por qué? Porque como tiene el violeta, tiene un poco de azul, a veces, muchas veces, tienen esta cosa del juego entre ambos colores, ¿no? Claro. Como hablábamos del rosa y el rojo, lo mismo pasa con el azul y el violeta, como que trabajan más o menos en compañía, porque más o menos tienen la misma temperatura, ¿no? Esto que hablábamos, los colores fríos, los colores cálidos, ¿a qué nos invoca cada color? Y la verdad es que también en los chakras se pueden trabajar esto, el chakra raíz, que es el más bajo, ¿no? De los chakras, siempre se trabajan con el color rojo. Después está el chakra de sacro, que se utilizan más los colores anaranjados, como el citrino, ¿no? Como una piedra que se puede trabajar ahí. Pero después tenemos el del plexo solar, que son los colores más amarillos. En el corazón se trabaja con los colores verdes, ¿no? O si no, también con el cuarzo rosa, directamente es para el corazón. Después el chakra garganta se trabajan los colores azules. Después en el tercer ojo más el índigo. Y en el corona se trabajan como piedras ya directamente como el cuarzo, ¿no? Que claro, podríamos decirlo, que serían dentro de las gamas de colores el violeta, pero en realidad es el blanco, es lo transparente, ¿no? El diamante, todo lo que sea blanco en nuestro tercer ojo hace que nos dé como luz, ¿no? Esta luz que a veces necesita nuestro cerebro claridad para limpiar y para sanar. Bueno, nada, los colores se implementan en un montón de cosas, realmente nos ayudan en un montón de cosas, nos dan mucha alegría, a veces con la ropa, ¿no? A veces quizás estás re depre, pero te pusiste color. Bueno, eso también habla de un estímulo, de cómo nos vestimos, ¿no? A veces, muchas veces, yo me he visto mucho de negro, entonces me pasa que yo digo, bueno, ¿será que pasa? ¿Alta parca? No, a veces es también de protección, ¿sí? El color negro es un color de protección. En las piedras negras son de protección. Entonces, también darle lugar a ese color negro, muchas veces cuando tenemos realmente que habitarnos y sentimos que necesitamos protegernos, está bueno también habitar ese color negro que nos ayuda como a hacer como una capa de protección sobre nuestro corazón, ¿no? A veces necesitamos ahí un poco de cuidado, de autocuidado, y también habitarlo está buenísimo. Los colores generan mucha vibración y lo mismo que pasa en los rituales. Cada vez que prendemos una velita con cierta intención, ese color ayuda, ¿no? A despertar y a activarlo. Así que nada, ahí trajimos un poquito de todo lo que traen los colores y la magia. Y bueno, traje un clásico. en este caso, quiero que sepan, me pareció hermoso, es un tema que me hace acordar mucho a mis hijas y nada, un tema de Cerati que se llama Amor Amarillo, un temón hermoso y para recordarlo. Gozar, llorar, patear, reír, muda. Con esta música traemos nuestra diosa cósmica, mi astróloga. Buenas tardes, Mel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, mi amor. Y acá. Acá andamos en Tras la Nieve el día de hoy. Sí, sí, esperamos la nieve ya, ya. Copitos. Sí, sí, sí, sí. Quiero que sepan que el año pasado hice un muñeco de nieve y me hice con las chicas un muñeco de nieve y lo tuve un par de meses en el freezer. No había nada en el freezer, solo Olaf vivía en el... Olaf, lo saludábamos. ¡Hola, Olaf! Ya había pasado un par de meses, él seguía viviendo ahí adentro. En un momento me mudé y me tuvo que transmutar. Pero me decís, che, no, no, nada, ponemos en el freezer. ¿Que puede tener un muñeco de nieve? Sí, bueno, puede pasar, puede pasar. Así que sí, esperando la nievecita. Ay, sí, sí, así que bueno, acá estamos. Haciéndole honor a la temporada cáncer en casa. Sí, sí, hay que estar a habitar nuestro hogar, eso, el fueguito calentito, el estar calentites, estar tranquilos, sí, sí. Bajar un poco la intensidad, ¿no? También de las actividades, ¿no? El invierno trae un poquito de eso. Sí, exactamente. Así que bueno, en eso estamos. Escúchame, quiero saber todo sobre la luna llena en Capri, que es re intensa. ¿Qué pasó? Viste, ¿no? Sí, yo la verdad que, bueno, a mí en lo particular me movilizó bastante y con casi todas las personas que he hablado en estos días, después de, bueno, en esta semana en general, porque la luna llena, viste, que afecta dos semanas enteras, la energía y las emociones, y todo el mundo está súper movilizado. Sí, es que está siendo fuerte, está siendo fuerte, una limpieza. Sí, sí. Sí, exacto. Bueno, justamente porque es tan intenso, ¿no? Bueno, en primer lugar, Capricornio es un signo que a todos nos moviliza desde este lugar de las estructuras, ¿no? Es el signo que representa un poco los límites, ¿no? Tanto los límites del exterior, de la realidad hacia nosotros, como también nosotros poder marcar esos límites a nosotros mismos, ¿no? A nosotros mismos. Poder delimitar un poco qué es la fantasía y qué es la realidad, ¿no? Sí. Entonces, esta luna un poco nos propone eso, bajar de aquella nube de idealización, que también por la temporada de Cáncer en la que estamos, que Cáncer, recordemos, es el opuesto de Capricornio. Sí. Es un signo emocional, es un signo intuitivo, es un signo que se disocia de la realidad. Entonces esta luna es como ¡pum!, ¿no? Baja así de un sacudón, como ¡ah! No, pero es así. Espera, ¿todo bien? Con el mundo emocional, los sueños y todo, pero te tenés que estructurar tu realidad, ¿no? Bajar a tierra y poder transformar algunos patrones que no te están sirviendo hoy en día. Sí. Entonces, esta luna se siente con tanta intensidad, ¿no? Justamente porque está acompañada del planeta Plutón. Ah, boludo, con razón. Claro. El rey de la transformación. O sea, la luna, el día de la luna llena, estaba pegadita a Plutón, que sabemos que Plutón es el planeta de la transformación. Ahí está todo. Sí, es el planeta que, claro. Ahí estaba todo, boludo, era la llave. Lo transmuta, pero al mismo tiempo no es una no, claro. No es algo así como, bueno, ah, qué lindo, ahora esto va a ser otra cosa. Ah, bueno. No es como, por ejemplo, Urano tampoco, que Urano te mueve la estantería y es como pum, un sacudón. O sea, las transformaciones plutonianas es tocar fondo como el ave fénix y resurgir de entre esas cenizas como una luz nueva, como algo nuevo. Sí. Entonces, por eso se siente con tanta intensidad, o sea, siempre que la luna, que es lo emocional, está aspectada tanto en la carta natal como en el cielo junto a Plutón, todo se siente con mucha intensidad. Sí. Y esto se trata también de, Plutón nos hace ver nuestra propia sombra, ¿no? Eso que está oculto, que no queremos mostrar a nadie y que incluso nosotros mismos negamos, ¿no? Como nuestra oscuridad. Sí. En este caso, esta oscuridad tiene que ver con algo que es estructural, ¿no? O sea, es una estructura, es una forma de ser que en este momento está sufriendo la necesidad de pasar a otra etapa, a otra maduración, a dejar una forma infantil o un apego infantil a justamente, en muchos casos es una codependencia, que puede ser una codependencia vincular o familiar, para hacerme cargo y responsable de mi propia vida, sin depositar en los demás la responsabilidad de lo que yo tengo que hacerme cargo hoy en día. Sí, está bueno. Entonces, esta luna un poco nos moviliza desde ese lugar, ¿no? Es como, bueno, yo vengo apegado a esta forma, porque es algo que vengo repitiendo de manera familiar, ¿no? Que incluso Cáncer, ¿no? Nos habla de esto, de algo que me es conocido, me es familiar, lo vengo sintiendo y haciendo siempre de esta forma, y vengo necesitando de la contención del otro para poder vivir, y en este momento es como que la luna te dice, no, mira, ahora estás vos solo, luna en Capri, haciéndose cargo de todas estas cuestiones, que ya es momento de de madurar y de comprometerte a largo plazo hacia esa transformación. No es algo de hoy y de, no es algo a largo plazo. Recordemos que también todo esto, este aspecto lunar igualmente está muy bien aspectado en esta luna llena. Tanto el sol como la luna están muy bien aspectados con el señor Urano, que es tu gran amigo Urano. Sí. Bueno, tu gran amigo Urano, que todo, ¿no? Que es el gran protagonista en estos tiempos, ¿no? Porque está en el signo de Tauro, transformando justamente qué, lo estable, ¿no? Entonces, esta luna con el sol están muy bien aspectados con Urano, haciendo que esta transformación, si bien es profunda, ¿no? Y puede ser hasta incluso dolorosa, es una transformación que va a favor de este ritmo del cambio. Sí, está bueno. Entonces, va hacia esa evolución de poder cambiar lo que vengo haciendo de la misma forma, lo que viene estructurado, lo que viene establecido, ¿sí? Entonces, desde ese lugar es positiva esta luna. Es como, bueno, voy a ayudarte hasta a ese cambio que viene costando porque es algo establecido, entonces este empujón va a ayudar a ese cambio necesario para crearte una nueva estabilidad para que te adaptes a lo que viene próximamente. Que bien intenso también. Sí. Ay, pero bueno, sí. Está bueno. Ahora entendí un poquitito más esto que yo sentía, ¿viste? Lo dije desde el principio del programa sin hablar con mi astróloga. Sentía que algo, viste, que venía el tema de estos cambios, esta transmutación de este Plutón ahí, poniéndole ahí una cuota de, bueno, nada, vamos. ¿No? Vamos a limpiar, a transmutar desde lo profundo. A veces hay que cambiar directamente desde la materia, a veces desde otras perspectivas, ¿no? Cada uno lo puede llevar a su cotidiano, pero la verdad es que vino intensa y igual iluminando, ¿no? Siempre la luna llena dando ahí luz a esas cosas, ¿no? Sí. A esas profundidades de exacto, donde sale todo. Sí. Exactamente, esa es un poco la clave de esta luna, iluminar la profundidad, sí, y hacerle frente. Sí. No queda otra igual, no es que tampoco podés hacer mucho. O sea, lo que está bueno es siempre es esto, si uno sabe, dice, ah, mira, pero estaba, bueno, ya sabemos, ahora ya decimos, che, estaba Plutón ahí, bueno, ya está, ya sabés, decís, bueno, sí, viene ahí es como poder intencionarlo o acompañar el movimiento que se viene, que te avasalla. A veces no sabes ni lo que pasa y de repente te viene todo el movimiento de decir, ah, pará. Bueno, pero si viene desde este lado, ¿no? Poder como acompañar ese movimiento nos hace más flexibles ante esos dolores, ¿no? También. Exacto. Sí. Y bueno, justamente también en esta luna es como eso mismo, una caída de velos, ¿no? Una caída del velo de algo que no estaba siendo claro, sí, que no se veía con claridad, que uno te idealizaba desde, puede ser a nivel vincular, a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel lugar, o sea, puede ser desde muchos aspectos, cada uno en su carta sabe, más o menos, sí, dependiendo en dónde caiga esta luna, que cayó en el grado 21 de Capricornio, así que quien sepa de su carta natal más o menos los grados, lo puede ver, y en esa área es justamente, claro, en donde, pum, hay una caída de velos y es como, ah, bueno, ahora estoy empezando a ver un poco más con claridad, o de repente sucede un hecho de una desilusión, ¿no?, que está relacionado con alguno de estos aspectos, y es momento de decir, ah, bueno, no, esto, claro, no es lo que yo veía, y me tengo que correr de este lugar para construir algo que es más real, es más concreto y que tiene más que ver con esta adulta o este adulto que quiero ser hoy en día. Perfecto. Ay, gracias, Mel. Te juro que me diste esto, el velo de ver a Plutón ahí pegadito a la luna. Dije, listo, ya entendí todo lo que nos estaba queriendo mensajear esta energía. Bueno, te agradecemos un montón de que estés con nosotras acá también. Bueno, te invocamos en esta velita, en este ritual. Te abrazamos y nos estamos escuchando muy, muy, muy prontamente, mi amor. Un abrazo enorme a las dos. Sí, está haciendo hermoso este programa con un arco iris que quizás el domingo veremos. ¡Ay, ¿no? Andás a ver! Andás a ver que si nos despertamos con, ahora con dos. Pero ya por lo menos ya vas a ver. O sea, si hay dos arco iris, vos ya sabes cuál es el primero. ¿Entendés? O sea, yo ya me siento en un nivel de satisfacción. Esto es en el primario, me voy a sentir grande, ¿no? Así que bueno, mi amor, ojalá que bueno, nos regalen un arco iris con este frío, y o si no es con arco iris, no importa, que sea nieve, y que también es como una parte, muchas veces es como una transmutación, ¿no? El frío intenso a veces hace como un quiebre también en las personas, ¿no? La nieve trae como eventos hitos, ¿no? Después de la nieve pasó tal cosa, ¿no? Como parece que no, pero bueno, ahí, esperando todo lo que tenga que llegar, así abiertes. Exacto. Te abrazo, así mi amor, es. Que tengas hermoso nieve, hermosa nieve para vos. Chao, mi amor. Beso. Chao. Chao, chao. No para, ¿cuántas palabras va a decir? Mudo, tío. No, bueno, pero... Y bueno, con este tema trajimos algo de la tierra, se llama, ¿no? Ahí que... No, a ver, justo... O sea, más allá de que justo la luna venía en Capri, ¿no? Que veníamos hablando un poquitito de la tierra, lo trajimos acá, ese elemento tan hermoso, con este que hablábamos, que es el que más existe en el color verde, ¿no? Se representa en la naturaleza este color que es la materia, ¿no? Que en los signos está representado por Tauro, Virgo y Capricornio. Esta lunita llena la invocó directamente. Y nuestro tarot también, ¿viste? Porque el tarot dijo, bueno, pará, todo bien, pero ya veníamos mucho de las espadas, con esto del pensamiento, dentro de este proceso, ¿no? Y llegamos a la materia, de repente estamos hablando de la materia, pero ¿sabes qué pasa? Acá habla de algo que habla mucho de la insatisfacción, ¿no? Que no es poca cosa, porque salió el 8 de oro. 8 de oro. El 8 de oro. Los 8 hablan de la doble estabilidad, ¿no? El primero que habla de la estabilidad es el 4. El 8 nos habla de la doble estabilidad. ¿Pero qué pasa con la doble estabilidad? Tiene un lado B, que es la sobreexigencia. Claro. ¿Entendés? Porque, claro, todo tan perfecto, todo tan... Pero habla de un estadio, sí, que es la maduración del fruto, ¿sí? O sea, no todo, como su máximo esplendor, que es la flor, ¿no? En un proceso de tener una flor exuberante o el fruto de, ¿no?, de esta planta. Claro. Porque también dentro del proceso tiene que morir en algún momento. En algún momento tiene que llegar el 9 y en algún momento tiene que llegar el 10. El 8, sí, nada le es suficiente. ¿No? Entonces nos habla de la sobreexigencia, ¿no? Puede estar. Nos habla de que estamos quizás muy exigidos, ¿sí? Por la materia. Nos habla de que también puede ser que estemos en un momento de armonía, pero también tenemos que pensar que dentro de este proceso, ¿no?, en algún momento tiene que empezar a llegar su momento de compost, ¿sí? Entonces, aceptar que estamos en ese lugar, no sobreexigirnos, no ponernos como creer que esto es a dónde más allá podemos ir, sino claro, más bien disfrutar de este momento, que estamos en un momento de perfección, estamos en un momento, hay que abrazar esa perfección que tenemos, que sea la que sea, la que nos toque en este momento, existe, es abrazar esa perfección, abrazarla y entregar porque es parte de este proceso, ¿no? Para poder después seguir evolucionando, poder transmutar, como, ¿no?, ya veníamos hablando también de esta energía plutoniana de la transmutación, para que todo transmute, para que todo continúe en este ciclo, ¿no?, del tarot. También la materia en algún momento puede ser que nos esté exigiendo de más y no podamos ver todo lo que tenemos, ¿no? Todas las bellezas, todo lo bellezo, la belleza que tenemos alrededor. Así que acá creo que esta carta nos invita también a poder ver y agradecer lo que tenemos, nuestra materia, todo lo que tenemos en el día a día, que lo damos por sentado, nuestro cuerpo, ¿no?, como principal materia, agradecer que estamos acá, que respiramos, lo que hablábamos hoy temprano con mi amiga Moni, sí, agradecer cada respiro, cada día, cada sol, cada nieve que estamos esperando con ansias, cada frío, cada calor, agradecer, ser agradecides, porque es parte esto, esta sí, perfección que aunque no la veamos, es perfecta. Exacto. ¿Sí? Abrazar esa. Agradecer a quienes nos escuchan, ¿no? Sí, porque sí, tenemos mensajes. ¡Ah! ¡Viste! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Por supuesto, nuestra querida Leti. Ay, mi amor, te quiero. Nos dice: hola, churras, acá disfrutando el programa desde la cueva, abrazos. Y nos manda un sticker de su persona. Sí, sí, sí, sí, haciendo así, surfer. Genia, hola, total, cómo la quiero. Mi amor, te quiero. Y también Cele, Celeste de Luyaba. Ay, mi amor. Hola, ¿y la forma del arco iris será por la redondez de la Tierra que se proyecta en la atmósfera? Mira, yo te voy a decir una cosa. No, tiene que ver con algo de la perspectiva que hablábamos hace un rato. Si estamos elevados, podemos llegar a ver desde un avión. Por ejemplo, hay fotos donde un avión puede ver el arco iris y lo puede ver circular. En realidad tiene que ver con la perspectiva. En realidad es un círculo que no llegamos a percibir por el tema de las de la perspectiva, del ángulo. Ahí Cele te contesté porque me estudié todo. Perfecto. Y de paso nos contaba que en el valle ve menos arcoíris que en su ciudad natal, en la llanura, además de la sierra, y obvio que también por la escasez de lluvia, ¿no? También obvio, las gotas de agua en el aire no estarían siendo tan frecuentes. Es cierto, Cele, es cierto, es cierto. Pero bueno, lo que pasa es que a mí me pasa que siempre, como mucho viví en la ciudad, es como que no tengo tantos recuerdos de arco iris. No, no. Entre medio de la ciudad, así, entre medio de los edificios. Bueno, no, igual no nos dijo Cele de dónde, solo habló de llanura. No sabemos. No saber. Pero bueno. Y también nos escribió, qué buen programa, cada viernes más interesante. Gracias, Puchi y Moni. Nos escribe Ceci desde Las Rosas. Mi amor, mua, te quiero. Gracias por estar ahí. Sí. Un poco en cómo abríamos el programa, ¿no? Ejercitando esa escucha. Para compartirnos en el ritual y a la vez que ese ejercicio sea para la escucha propia, ¿no? Exacto. Ahí. En agradecimiento de eso también a todos quienes están escribiendo. A full. Les abrazamos, ojalá estén, tengan esa leña, esa estufa calentita, ese guisito, ese tecito, todo lo que nos haga nutrir nuestro corazón y nuestra alma. Y nos despedimos con una cumbia. ¿Qué? Por eso yo hace un rato invoqué al negro, porque esta canción habla del gallo negro. Bien. Mira, eso sí, pinta. A veces los colores, todos los colores nos quieren, nos regalan algo. Sí. Vamos con el gallo negro a bailar la cumbia. Gracias. Yo, mi amor, te quiero. Quiero pedirles.